amenazaron a una de muerte y la llamaron que había una bomba puesta en su casa. Ella se asustó y a la policía llamó corriendo. No ve a la que salía un ubique en un momento. La policía, los nacionales, con muchos perros, acordonaron toda la zona. Pero ¿qué es esto? Huele a quemado, ojo de miedo. ¿Qué habrá pasado? Que al movimiento los baguettes se la habían quemado. Yo soy antitaurino, subo para la plaza. No me gustan los toros, yo saco la pancarta. La tortura no es cultura, lo que es una tortura es que te es la jamona. Llegues a la barra y no haya ni jamonía. Como estoy en paro, ahora sí yo ya se lo mandado. Me lo escribe todo en un papelito a mí la parienta. Toma 20 euros y ve derecho para el Mercadona. No te entretengas, te quiero ver aquí en media hora. Siempre venía al Mercadona por la botellona. Tráete tomate y un pescadito que sea baratito. Compra dos barras, que no se te olvide nada de la lista. La que es una lista está en el sofá viendo la revista. Yo soy antitaurino, subo para la plaza. No me gustan los toros, yo saco la pancarta. La tortura.